but revolt, all missing is night. Lost are the lands with no guiding light. The walls come down like thunder, the rock's about to roll. It's the Heracles, now be your soul. Oh, we need a lightning with power and might, striking down the prophets of walls. As the moon is rising, give us the sign. Now let us rise up in the hall. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos a El Rocktubernio, el programa de Radio Topo que se puede escuchar todos los miércoles aproximadamente de 9 a 10 de la noche. Hoy en un programa en el que estamos una vez más acompañados. Ya no habrá radio oyentes, quizás más inviernos de descontento, pero no os apuréis porque esto no termina hasta que termina. Y hoy precisamente estamos nuevamente, como digo, acompañados de Salvador y de Dani, dos examinadores que circulan por los garitos y por los ambientes rockeros, dando cuenta de la credibilidad y del nivel de rockerío que rige en nuestro estado, y que hoy han venido aquí pues para ver si validan nuestra propuesta o por el contrario nos mandan al hoyo. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches y bienvenidos un miércoles más al Rock Tubernio. Ya sabéis, aquí nos podéis encontrar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche de momento. Bueno, pues vamos a contar un poco el grupo con el que hemos empezado el programa de hoy. Hemos empezado con un grupo que próximamente estará actuando en Zaragoza, en lo que yo creo que va a ser todo un acontecimiento. Van a estar esos monstruos finlandeses, los Lordi, actuando el 22 de marzo en el Centro Cívico Delicias, en lo que yo creo que va a ser un auténtico espectáculo. Vendrán presentando su séptimo álbum, Scar Force One, y hemos empezado con su canción más emblemática y más famosa, Marcelo, aquella con la que ganaron Eurovisión, ¿te acuerdas? Aleluya. Exacto. Hard Rock, Aleluya. Yo creo que es un auténtico temazo. Lo de Eurovisión ya es otra cosa. A mí me parece una canción bastante idónea para haber empezado el programa de hoy. ¿Y con qué vamos a continuar? Cuéntanos. Vamos a continuar. Bueno, antes le quería preguntar a Salvador y Dani si vamos bien. Bien. Parece que sí. Ha empezado con fuerza. ¿Os ha gustado la canción de Lordi? Genial. Estupendo. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a continuar con Michel Club. Michel Club Dúo, mejor dicho, artista de Toulouse que antes estuvo en dos bandas emblemáticas del rock francés, Diabologum en los años 90 y ya en los 2000 Experience, y que tras la disolución de Experience quiso hacer de la regla menos es más pues la base de su propuesta y formó este dúo guitarra-batería que responde a su propio nombre y que recientemente visitó Zaragoza y estuvo sonando en el Centro Cultural Delicias en un concierto atmosférico y vibrante como pocos, con esa voz susurrante de Michel, y que bueno, pues repasó principalmente canciones de este su segundo disco. Vamos a escuchar una canción de este, y perdonen mi francés, Mini Dance des Bras, una canción titulada Ma Ville Cicatrice, Michel Club Duo. Ma vieille cicatrice, j'ai appris à vivre avec elle. Ma vieille cicatrice, tous les jours je la sens. La fatigue ou la... Eso es lo que se hace en Toulouse, Miguel. Sí, sí, ya lo veo, ya. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Pues ahora vamos a escuchar, vamos a tener el detalle con uno de los invitados de hoy, porque vamos a escuchar a uno de sus grupos favoritos. Hablamos de los Judas Priest. Además, yo tengo que decir que los he visto 4 veces con él, a los Judas Priest. Nos hemos recorrido España viéndolos. Hemos estado en Leganés, en Donosti, en Zaragoza. ¿Qué te parece? Bien, ¿no? Pues a cada concierto mejor. Sí, sí. Espectacular. Claro, claro. Ahí en Leganés, que bien nos lo pasamos aquel día. Sois unos futboleros. Vimos al padre de Lemmy. Vimos al padre de Lemmy, que nos sirvió una... Que vino a ver el concierto sí, con nosotros. Sí, sí. Impresionante. Sí, sí, era un tío clavado al padre de Lemmy. Hostia, qué risa nos echamos. Bueno, en fin. El caso es que hay que decir que ayer se reeditó en todo el mundo el Defenders of the Faith, en una edición así muy chula, con 2 CDs extras que... Sí, que o sea, que suponían un concierto de los Judas Priest en el año 84 en el Long Beach Arena de California, no sé si Los Ángeles, bueno, en fin. Y bueno, yo creo que es un buen motivo para pillarse ese disco, Dani, tío, el Defenders of the Faith. Para mí uno de mis discos favoritos de los Judas, aunque nunca sobrepasarán el Sandwich of Destiny, que es mi disco favorito, aquel que editaron en el año 76. Es un disco muy bueno, el Defenders of the Faith. Ahí está la canción que va a sonar, Free Will Burning, está de Sentinel, está Love Bites, y bueno, ¿te parece que pinchemos la canción que da inicio al disco? Sí, Free Will Burning. Tienes 10 o 12 discos de Judas Priest muy buenos para elegir, ¿eh? Puedes elegir cualquiera de ellos, es muy bueno. Estás intentando sobornar al examinador. Sí, sí. Pues ahí van los Judas Priest con todos vosotros. No time! Menudo temazo este Free Will Burning, la canción que abría el Defenders of the Faith, el álbum de los Judas Priest del año 1984, que fue reeditado ayer con extras muy, muy, muy interesantes. Y hay que decir que nuestro otro invitado aquí en el estudio, Salvador, también ha visto a los Judas Priest en alguna ocasión y además en algún recinto de nombre muy curioso, ¿verdad? Cuéntanos, ¿dónde los viste en Sevilla? Bueno, los he visto un par de veces. Una vez fue en Bilbao, en el Cobeta Sony. Ahí no estaba yo, estaba el día siguiente viendo aquí. Sí, sí, cierto. ¿Y luego dónde los has visto? La otra fue en Sevilla, en un auditorio que se llama Rocío Jurado. Lugar muy apropiado para ver a Judas Priest. Para los Judas, sí. Además, esto me suena, Marcelo, de haberlo comentado en alguna ocasión aquí en el programa con algún grupo. Me suena, no sé. Con Lemmy, yo creo que lo comentamos ya que vino Lemmy, ¿no? Sí, en fin. Bueno, pues de los Judas Priest, compañero, ¿hacia dónde nos vamos? Pues ahora nos vamos a escuchar precisamente a la Rocío Jurado de Texas. Vale. Es nada más y nada menos que Billy Joe Shaver, que es un músico tejano asociado al country, al blues y al rock también, principalmente vinculado a artistas que se les ha relacionado con el country forajido, como Kris Kristofferson, Johnny Cash, Waylon Jennings, y que, bueno, pues que tiene su carrera en solitario. De vez en cuando pues aparece por ahí en las noticias porque ha pegado algún tiro alguno o se ha metido en alguna reyerta. Pero bueno, tiene una carrera muy interesante, con esa característica voz suya, muy rocosa, y la de un hombre que ha vivido mucho, desde luego. Y traemos hoy aquí un disco del año 2001 que sacó con precisamente su hijo, con Eddie Shaver, que murió poco antes de publicar el disco. El disco se lo dedican a él. Y bueno, Eddie Shaver era el guitarra solista de este disco. Es un guitarra excepcional, como vais a poder escuchar en esta canción que vamos a pinchar ahora. Luego, en este disco, además de la producción de Ray Kennedy, que es el habitual productor de Steve Earle, pues había músicos de Wilco y otra gente así muy versada en esto de la música a la raíz. Vamos a escuchar una canción de este The Earth Rolls On, que es el título del disco, titulada Evergreen Fields. Estos son Shaver. Old man sat on the evergreen, and this is a song he sang. Through evergreen fields of my youth I'd go singing. My steps left no footprints behind. No fruit of the harvest lent weight to my pockets. Small knowledge was stored in my mind. Now youth has forsaken this old man. My seasons are numbered by three. No seeds have been sowed in the plowed fields. No harvest is waiting for me. The fate of a loner, no fruit will be borne by his tree. These thoughts pierce my mind while in the echoes of memory, a small voice too late calls to me. Come run to my green fields, you old man. Search beyond your windowsill. Go touch my high mountains and valleys. Come sleep beneath my evergreen trees. Come sleep beneath my evergreen trees. llama la atención ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Sí, estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja esposa, estos pétales de pacotillas que solo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo. Marcelo, vaya solo con el que acabó la anterior canción, es impresionante, ¿eh? Jodo. Ya ves, tío, era sí, Billy sí. Joe y Eddie Saver, ahí, este sí, discazo. Sí. Impresionante, pues nada, vamos a dar un... Están llamando a las puertas. Sí. Bueno, ¿qué escuchamos ahora? Vamos a dar un bandazo de esos tan habituales aquí en el Rock Tubernio y lo que vamos a escuchar es a un grupo que está de actualidad por dos razones. Hablamos de un auténtico icono de la música más dura, los padres del black metal y pioneros e influyentes en el desarrollo de otros estilos duros como son el death metal o el thrash metal. Hablamos, por supuesto, de Venom, los cuales están de actualidad porque han sido la última confirmación de ese maravilloso festival que se va a celebrar en Barcelona a finales de julio, que es el Rock Fest. Con los Venom ya ha quedado cerrado el cartel, un cartel impresionante, y un grupo que también está de actualidad porque han sacado un fantástico último álbum, From the Very Depths, que es un disco que yo lo he estado escuchando un par de veces recientemente. Es un disco que me ha gustado muchísimo, es una mezcla entre Anvil y el thrash metal. La verdad que los Venom están en muy buen estado de forma. Yo que tengo el abono del Rock Fest, no me lo pienso perder. Vamos a pinchar su primer single. Pero mola. Vamos a pinchar su primer single. Vamos a ir al año 1981, cuando editaron Welcome to Hell, su primer álbum, y la canción que daba, o sea, una de las canciones que aparecían en aquel disco y que fue sacado de aquel disco, su primer single, era aquel In League with Satan, que es lo que va a sonar ahora. Es una especie de himno satánico así muy chulo, que yo creo que es muy apropiado para estas horas de la noche de hoy miércoles. Ahí va Venom. We'll be right back. El enemigo está a las puertas y ahora mismo DJ Palafox es lo único que nos separa de la extinción. El Rocktubernio, que está a punto de terminar, le quedan unas semanas de vida. Es una noticia que no habíamos dado en antena. Le quedan dos programas al Rocktubernio. El día 25 de marzo emitimos nuestro último programa. Ya veo a todos los oyentes, hay multiplísimos oyentes que tenemos ahí todos llorando. De todos modos, Miguel, que sepas que cuando los soldados de Napoleón entraron en Zaragoza, es mentira que no encontraron más que viento por sus desiertas calles, sino que estaban llenos de rockeros y gente de mal vivir, y DJs también, como Palafox. Siempre hemos confiado más en un DJ que en un mariscal. Buenas noches, Palafox, ¿qué tal? Hola Marcelo, ¿se me oye desde allí? Se te oye. Buenas noches. Se oye alto y claro. Ahora creo que se te oye mejor. Sí. Ahora mejor, parece que has vuelto al más acá. Por supuesto, los franceses me encontraron a mí al pie de las murallas a hacerles frente. Como todo imperialismo, estamos ahí haciendo la lucha. Bueno, ¿está todo bien en las tierras alemanas? No, porque me han llegado malas noticias. ¿Qué es esto de que se acaba el Rocktubernio? Esto no puede ser. ¿Qué opinas? O sea, en Alemania no lo llevan bien eso. No, porque aquí tenéis un par de oyentes, otra vez, por lo menos. Casi tantos como en Zaragoza. Oye, esto, no sé. La verdad es que me habéis a joder el entretenimiento semanal, de los miércoles. Bueno. Esto tenéis que repensarlo. O por lo menos que salgan proyectos nuevos de aquí, que seguro que nacerán cosas nuevas que... Sí, pero ya lo has oído antes. Ahora, DJ, tú eres lo único que nos separa de la desaparición, y los lobos están aullando a las puertas, huelen la sangre, y ahora mismo pues no tenemos más defensas que las que nos proporcionas tú. Bueno, pues yo, como buen rocktubernista, ya sabes que no tengo miedo ni a los lobos, ni a los franceses, ni a las corrientes derechistas de... que vienen por lontananza. Así que hoy estoy muy contento porque os traigo un temita funky metalero. Ay, que me parece que representa mucho al Rocktubernio, porque es un grupo americano que se llaman Los Clutch. ¿Sí? De Clutch, de la costa este. Uh-huh. Y es un grupo que hay que reivindicarlo, porque llevan desde el 90, más o menos, 25 años en activo, y la verdad es que no tienen mucho nombre, no se prodigan demasiado, pero hacen un rock del que nos gusta en el Rocktubernio, de un rock así alternativo, con mucho gancho, uh-huh. Muy funky, bailable, con mucha rabia, uh-huh. y yo creo que os va a gustar. Me parece que incluso los vio Miguel en concierto, en el Sonisphere. Yo los vi en un Sonisphere en Madrid, y me gustaron muchísimo, sí. Sí, sí, un solo. Pues tendrían que venir más esta gente por aquí. Sí, sí, he chequeado su gira y no pasa por España esta vez. O sea que... Porque han sacado un nuevo disco, bueno, ya tiene un año y medio así. Uh-huh. El décimo disco de estudio, que está muy bien. Es cañero. Y bueno, no sé, yo os traigo hoy un tema del 2004. Uh-huh. No sé si es su quinto o sexto disco. Y la verdad es que esto es en un rock así funky como Five No More, como a mí me recuerda un poco también a Nick Cave y The Baptist, quizás a John Spencer, pues son hay mucha, super rockeros. Mucha amalgama, pero con credibilidad rockera. Hombre, ya lo veréis ya. Os van a petar las orejas ahí. Hoy son los examinadores que tenemos aquí los que lo tienen que decir. Que también te están examinando a ti, no te creas. Aquí no pues salvamos a nadie. Van a salir corriendo y van a saltarse todos los límites de velocidad en cuanto oigan el temita. Bueno, DJ. ¿Qué? DJ, que sepas que voy a echar de menos cuando nos despedimos tú y yo antes de la primavera. Pero bueno, la vida es así. Bueno, pero habrá más primaveras para ti y para mí. Yo la próxima primavera te la reservo. De acuerdo. Ha sido un placer, ha sido un placer de ya haberte tenido ahí. Miguel. Al otro lado tantos programas y habernos enseñado tantos grupos y tantas canciones chulas. Pues gracias, Miguel, tío. Yo te agradezco que te gustaran, porque sí, pensaba en ti muchas veces. Digo, hombre, esto le va a encantar a Miguel, sí, le va a encantar. Además, hay concretamente un grupo que lo descubrí gracias a ti y que se ha convertido, no en uno de mis grupos favoritos, pero casi. Fuck Up, pues estos son parecidos, te van a recordar bastante. Sí, sí. Bueno, ya los conoces, pero pero ya verás cómo suenan parecidos, porque el tío tiene una rabia en la voz que vamos, como el de Fuck Up, parecida. Sí, sí, sí. Pues muy bien. Oye, pues no sé, el tema que os propongo se llama Split Merchant, que es una especie, esto quiere decir como mercader de vasos. Mm. O sea que estos tíos van fuerte, ¿no? Sin tonterías. Exacto. Bueno, pues me cambio de órganos. Pues ha llegado el momento de que lances tu grito y presentes la canción. Bueno, pues oye, sintiendo mucho que el programa desaparezca, os quiero proponer el mejor tema que ha sonado nunca en el Rocktubernio. Un temazo de Clutch, Split Merchant, para todos vosotros. Os quiero, nenes. Hasta luego. Hasta siempre, DJ. Hasta siempre. Un abrazo. Un abrazo. Something so becoming, a gentleman of good taste. The appetizer's quite the pleaser, but my job has to pepper please this way. Se nos coló nuevamente la canción. Aquí estamos hoy, en fin, bueno. Qué gran temazo este de los Clutch, ¿eh? Han caído las defensas de los sitios, amigos. Además que estamos capitulando. El DJ Palafón nos ha presentado aquí unos temas impresionantes, ¿verdad? Me acuerdo que empezamos con Betunizer. Fue el primer grupo que nos presentó. Y luego, bueno, acabamos con Clutch. Y acabamos con Clutch, sí, señor. Capitulamos con Clutch. Sí, sí. Pues nada, Marcelo, cuéntanos. Ha habido muchas bajas, ¿sí? en ese recorrido. No voy a hacer muchas presentaciones para el grupo que va a sonar a continuación, que también es un poco como una referencia del programa. Y es que Slater Kinney, la banda, sí, señor, el terceto de Olympia, Washington, han vuelto 10 años después, coincidiendo con la parte final de nuestras emisiones, pues bueno, vuelven Slater Kinney y era oportuno traerlos aquí con este No Cities to Love, que es el título de su último disco, un disco con 10 canciones espléndidas y que nos trae nuevamente a esta banda súper en forma y con temas que, bueno, que vamos a seguir recordando y escuchando en los conciertos en nuestras casas. Vamos a escuchar a Slater Kinney con este tema en el que se quejan de que ya no hay himnos, no anthems. Bueno, antes poníamos a los Judas Priest, que es uno de los grupos favoritos de uno de nuestros invitados, de Dani, y ahora vamos a pinchar una canción de uno de los grupos favoritos de Salvador, que veo que está ahí haciendo fotillos ahí al estudio, se lo está pasando él muy bien. Me pasaron un listado ahí de los grupos favoritos de Salvador y tengo que decir que tiene muy buen gusto, un gusto clásico como el mío, y de todos los grupos que vi, voy a pinchar el del grupo que quizá menos ha sonado en el Rock to Verne, porque yo creo, Marcelo, que los Ramones solo han sonado una vez y fue por petición de Lola. ¿Ese es el grupo que sale en las camisetas? Sí, exacto, el grupo que sale en las camisetas, sí. Vamos a pinchar mi canción favorita, uno de sus máximos clásicos, I Wanna Be Sedate, una canción que está ahí en muchísimos listados de las mejores canciones de la historia del rock. Esa canción aparecía en aquel álbum del año 78 de los Ramones, Road to Ruin, y yo creo que es el momento de bailar un rato con los Ramones. control, all of us know. It's easy to forget that, to console. You gotta think like an old soul. Supernatural, it's inconceivable how civilizations, they come and go, leaving only examples what not to follow. Think of the places you could have lived, where happiness wasn't borrowed. Metaphysical, yet you make it seem possible. A kaleidoscope of old souls, all waiting for someone, for some new chain to follow. Acaba de salir de la fábrica escocesa, el país de donde viene Idlewild, el último vinilo de este grupo fantástico que a mí tanto me encanta. Se titula Everything Ever Written y la canción que acabamos de escuchar, que Collect Yourself, este tema que aúna perfectamente la parte más contundente de la banda y esas melodías tan agradecidas de este grupo Idlewild. Pues ahora, compañeros, nos vamos hacia San Francisco para pinchar una canción de uno de los grupos más emblemáticos del thrash metal americano, como son Death Angel, porque, chaval, van a estar los Death Angel en Zaragoza el 8 de julio en el Centro Cultural Las Armas, lo cual es una pasada, tío, porque es uno de mis grupos favoritos al cual todavía no he podido ver en directo. ¿Qué te parece? Tú no te lo perderás, yo ya me encargaré de que no te lo pierdas. Tú te tendrás conmigo al concierto. Me parece que me estás calando. Aquí hemos traído el disco que están presentando, su último álbum, The Dream Calls for Blood. Vamos a pinchar una canción de este disco, por ejemplo, la séptima del álbum, Caster of Shame, y los Death Angel suenan tal que así, y así sonarán en Zaragoza el 8 de julio. We'll be right back. aquí estamos calentando motores para el concierto del 8 de julio en Zaragoza de los de Zanje. Lo caso no pertenece a su último álbum, un auténtico discazo para mí, uno de los mejores álbumes de thrash metal que se han editado últimamente. Y bueno, el Rocktubernio de hoy ya llega a su final. Y compañero, cuéntanos con qué canción vamos a acabar. Bueno, pues vamos a acabar con una canción de Chris Isaak, artista californiano que en el año 2009 publicó su penúltimo disco. El último que lo pusimos aquí hace tiempo era un homenaje a Sun Records, y había versiones de canciones muy populares del ámbito del rockabilly y del rock and roll más primigenio. Y antes pues sacó este disco más en sus producciones habituales, con todas esas influencias también cincuenteras, pero tamizadas bajo el prisma de una producción pues más actual, característica siempre en Chris Isaak, que es un hombre que vive en un universo paralelo. ¿Ah, sí? Accesible a todos los hombres y todas las mujeres que lo deseen, pero con su propio rollo personal que parece que no pasa el tiempo para este hombre. O sea, como tú, un mundo paralelo como tú. De mandíbula cuadrada, como yo, efectivamente. Vale, vale. El disco se titula, Miguel, Mr. Lucky, y la canción con la que vamos a cerrar el Rocktubernio es Mr. Lonely Man. Y bueno, y antes de terminar, pues nos despedimos de los examinadores, de Salvador y de Dani, que espero que hayan verificado que nuestra credibilidad rockera es cierta. ¿Os lo habéis pasado bien, compañeros? Sí, por supuesto. El resultado es apto. Es de apto. Exacto. Habíamos aprobado, Marcelo. Ha habido un momento que pensaba que nos iban a desenmascarar, pero bueno, afortunadamente hemos salido indemnes. Vamos a terminar el Rocktubernio y nos escuchamos la semana que viene. Chris Isaak, Mr. Lonely Man. Bueno, decir a toda la audiencia que nos escuche el próximo miércoles, porque será nuestro penúltimo programa. Ahí va. Ain't slept a wink in days, haven't had a thing to say since the girl left. It's all gone bad. What are we gonna do? It's gonna be alright. Come on, Mr. Lonely Man, I could really use a hand. I don't think I'll make it on my own. I don't usually talk to mirrors, but until that girl appears, I'll just go on praying she comes home. How we gonna do it? How we gonna do it? How we gonna do it now? How we gonna do it? How we gonna do it? How we gonna do it? I'm tired of being alone. She was by my side, I knew just what to say. Now I'm talking to myself, will it ever be the same? I gotta get her back, gotta get her home some way. So how we gonna do it? How we gonna do it? How am I gonna do it now? Gotta make some kind of plan. Show her that you love her. Gotta be a kind of man. Come on back. Gotta get her home some way. Come on, Mr. Lonely Man. Come on, help me make a plan. Since that girl left, I heard a lot. I don't usually talk to mirrors, but until that girl appears, looks like you're the only friend I got.